ya sin luz. Nunca tuvo claro si no quiere perder y pega un salto. Miles de soldados van cargando su cruz, los mismos soldados que se suelen mandar para dormirse. Sueña con poderse dormir tan profundo como un submarino alemán y se da vuelta.